Infernet Producciones presenta Un hombre y su conciencia en un diálogo con su conciencia. Reflexiones cotidianas, extrapolación del dualismo, la voz de la conciencia. Bueno, a ver, ordenados todos. Si no, no hago pasar a nadie, ¿eh? Muchachos, entrada en mano, a ver, vamos. Entrada, qué concepto tan pueril. Todos sabemos que las entradas las compran los boludos, los idiotas que le creen al orden social tal como se plantea y no son originales ni se animan a vivir la vida como quieren. ¿Eh? Perdón, me hablabas a mí, noté que ibas a decir una tremenda pelotudez carente de toda lógica y me puse los auriculares para escuchar un poco de música clásica acá adentro. ¿Y desde cuándo estás con los auriculares puestos, querida conciencia? Y mirá, desde hoy a las 6 de la mañana, ponele, porque no sé por qué, pero algo me decía que hoy ibas a estar más boludo que de costumbre y me negué a resignarme y bajar la cabeza. Porque yo también tengo derecho a disfrutar de lo que me gusta, para que sepas, Emiliano querido, y no necesariamente son videos pornográficos de enanos dándose murra entre ellos con una vaca pintada como la de Milka en el fondo. Qué buen video ese, che. Che, ¿dónde estamos? Te pregunto de paso como para actualizar un poco los datos que me quedan en blanco con respecto a las cosas que te suceden. La otra pregunta, siguiendo la misma lógica, sería ¿por qué estás maquillado como luchador de catch norcoreano? Y la última es la más importante. ¿Para qué carajo naciste, Emiliano? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En el recital de la banda más caliente del mundo. ¿Sandro y los de Fuego? Emi, Roberto Sánchez la palmó hace poco por tratar de llevar el mismo carrete de vida que vos. En breve, en lugar de tener un tubito de oxígeno en el micrófono, te van a tener que enchufar una batería de auto al bobo para que arranque siquiera. ¿No notaste que te estás yendo de mambo y que te vas a morir? No, conciencia, no. La mejor banda del universo, ¿de quién puedo estar hablando? A ver... Y mira, estoy tentado a decirte Lady Gaga, porque eso explicaría la cantidad industrial de maquillaje que estuviste comprando en la semana, y esa afición nueva a usar ropa interior femenina adquirida en los negocios más turbios de Once. No, estás confundidísimo. La mejor banda del mundo es Kiss. ¿Kiss? Sí. Ay, Emi, pero con razón. Con razón esta cantidad de pibitos vírgenes de 15 años pintados como los payasos del circo de Ciudadela cerca de Fuerte Apache. Bueno, eso eran asesinos seriales, que pocos caminos les quedan si continúan con esto de pintarse la jeta como sus sobreprotectoras madres. Y lo de la ropa interior femenina me quedó... Bueno, me siento más cómodo usándola, ¿qué quiere que te diga? Ahora, lo que no entiendo es qué haces en el recital si no compraste la entrada, si no tenés un mango desde hace 3 semanas cuando la afanaste a la vecina en la calle y te quedaste con la jubilación recién cobrada de la vieja. Igual, ahora que lo estoy pensando, la verdad, hubiera sido muy inteligente de tu parte ponerte maquillaje en ese momento, en vez de salir a cara lavada y saludar al portero antes de simular que tenías un arma y sacarle todo a la pobre señora. Sí, doña Clotilde, me dio un besito y todo. Bueno, pero bueno, tenía que sobrevivir en este ámbito hostil y dañino para mi creatividad. Todo con tal de no Perdón, casi vomito. No puedo decir la palabra sin sentir un reflujo de comida, una acidez. Che, para, es que me estoy empezando a notar una extraña conexión entre ese maquillaje, que creo que intenta simular la cara de demonio de Gene Simmons, y tu alegato en contra de la compra de entradas. Expláyate, por favor. Conciencia. ¿Vos sabés que soy el maestro de la mentira? No. ¿En las de la ficción popular? No. ¿El borocotó del compromiso? Sí, puede ser. A sabiendas de esto, consideré que mis habilidades para el engaño y mi destreza en el manejo del maquillaje me iban a permitir persuadir al señor este boludo de seguridad para pagar, para entrar sin pagar la entrada, ¿entendés? Al mejor espectáculo del universo, ¿entendés? O sea, un recital de Kiss. ¿Te acordás de aquella vez cuando tenías 5 años y que por accidente te paraste encima de las vías del tren para buscar una pelota? ¿Te acordás que la descarga eléctrica que sufriste, supuesta y milagrosamente no te había dejado secuelas? Mira, lo que acabas de decir demuestra lo contrario, Emi. Lo contrario, quedaste pelotudo. A ver, pibe, vení, la entrada, a ver. You don't recognize me? I'm Gene Simmons, the best player of the hardest band in the world, Kiss. ¡Malísimo! ¿Qué? Mirá, no, pasé del you, pibe, no sé, pibe. Así que, ¿te explicás en castellano o te vas yendo para casita? Dale. No, yo soy Gene Simmons, el bajista de la banda, y vengo a tocar aquí con maquillaje y todas las porongas. Lo que me enferma es que la misma cantidad de dinero que se utilizó para que aprendieras 2 palabras de inglés podría haber salvado a un pibe en África. Eso es lo que más me entristece. Ah, claro, vos sos Gene Simmons. Sí. Pasá, pibe, no hay problema, pasá. Viste, mirá, viste, conciencia, yo te decía que te iba a salir bien. Tomá, pelotudo. Tomá, mirá, Emi, conociendo el clásico cierre de todos nuestros sketches, es probable que de repente aparezca un señor inmenso que te rompa el culo, así que prepárate. Che, ¿por qué dejaste pasar a ese pibe? Tranqui, tranqui. Estamos haciendo pasar boludos que se hacen pasar por piolas y se maquillan para salir con los videos de la banda, ¿entendés? Al principio. Y ahí la audiencia los destroza a todos. Después de la publicidad de Quilmes con la Mona Jiménez, tenemos que descomprimir toda la furia asesina de los fanáticos. Hasta que se den cuenta de que esa fue una mala idea y no tuvo repercusiones reales en la banda. ¿Y qué va a pasar con ese pibe cuando lo suban al escenario al comienzo? Y como viene la mano, seguro le van a romper el culo. Uy, mirá, estoy lleno de chavales, se le van a hacer a nosotros. Es cierto, tenés muchos groupies, son todos varones igual, ¿eh? Infernal.